Bueno, todas las tardes en realidad están siendo espectaculares. A ninguno nos da ganas de dormir la siesta. Bueno, a mí mucho menos, porque déjenme decirles que de este lado del planeta, de donde les estoy transmitiendo, son exactamente las 7 y 5 de la tarde. Mientras que en Uruguay son las 2 y 5, tenemos esas horas de diferencia y eso lo hace como todo muy raro, ¿no? Imagínense. Estamos en este momento conectados. Ustedes ahí a punto de comer o recién terminando. Yo ya estoy que pasé la hora de la merienda hace rato y dentro de un ratito antes de que termine el programa, a mí ya me está dando un hambre siempre y unas ganas de empezar a cenar. Es como que a ustedes les estoy hablando del futuro de ustedes. Porque claro, si ahí son las 2 de la tarde, todavía no son las 7. Esto es muy raro para mí, y eso me entra siempre como una emoción de niña, ponerme a pensar en esas cosas, ¿no? Ponerme a pensar ahora que yo estoy adentro de mi casa hablando aparentemente sola, pero que del puntito que es mi casa, que está en ese pueblo que se llama Jávea, que está dentro de una provincia que se llama Alicante, que pertenece a la comunidad valenciana, de un país llamado España, que está en una península que se llama Ibérica, que pertenece a Europa, y así voy agrandándome, ¿no? Y que ustedes están cada uno en un barrio diferente de Montevideo, de un país llamado Uruguay, que está en una cuenca del Plata y que pertenece ahí al Cono Sur, con otros países, dentro de Sudamérica, que pertenece a América Latina, América Central, todas las tres Américas, y que de un lado ustedes y el Atlántico en el medio y nos estamos comunicando y estamos conectados. Pero si además es como si fuera esto un zoom es como las lentes esas de los fotógrafos profesionales, ¿no? Que pueden ampliar, ¿no? Entonces, desde este puntito en el que cada uno de nosotros estamos, vamos ampliando ese zoom y nos vamos como elevando, ¿no? Yo siento como que me voy elevando y empiezo a mirar todo desde más arriba y ya nos hemos juntado. Ustedes ahí, yo acá, nos hemos juntado y empezamos a ver al gran mundo, a todo. Empezamos a ver a todo el planeta Tierra, ¿no? Y nos seguimos elevando y el planeta Tierra está, sí, en ese sistema solar, que está en una galaxia, que está en un universo y que ahí ya empezamos a sentirnos que somos nada, un puntito. Y esto tiene esa magia, ¿no? Es importante, creo, que no nos olvidemos. A veces nos encerramos mucho en mirarnos el ombligo y entonces los que nos toca vivir nos parece que es un gran problema, pero si empezamos a abrir ese zoom, ¿no? Nos damos cuenta que, ah, no, ah, mira, hay más gente, ay, mira, hay más cosas, mira, hay plantas y hay un gran planeta y hay estrellas y hay universos y ¡buah! Y ahí podemos volarnos sin dudas. Ya me volé, ¿no? Y me voy a olvidar y por eso voy a aterrizar y voy a dar saludos. Saludos para todos los que están en los diferentes barrios de Montevideo, en los diferentes pueblos y ciudades de Uruguay. A los que están aquí, por ejemplo, tenemos un saludo aquí en España de Macarena. Macarena, exalumna de la escuela de Villa García, y Macarena les manda un gran saludo, un gran abrazo. Tenemos saludos de gente que está en Italia, gente que está en Venezuela y que están escuchándonos y a lo mejor nos están escuchando también por otros países que ni sabemos y seguro nos están escuchando los satélites espías porque cuando uno va a hacer, bueno, nada, eso no importa. Nos están escuchando. A quien llegue, vaya un gran saludo y un gran abrazo. Y les voy a poner un cuento. Un cuento que lo hizo Karina Hermida, esa gran cuentacuento internacional, que se llama Pensamiento de Caracol.

los choricitos, esos choricitos bien largos, y cortaba los pedacitos chiquitos, y con mi hermana y mi hermano nos poníamos a hacer la formita de los ñoquis, que usábamos un tenedor para hacer las rayitas. Había un artefacto de estos de plástico para darle la forma de ñoqui, pero claro, era uno. Entonces a uno le tocaba el de plástico y a los demás, meta hacer ñoquis con el tenedor. Fabuloso. Y Rosario Gómez, que ve la foto, dice, hermoso ese bebé, felicidades. Fer escribe Gaby y pone una carita de esas llenas de corazoncitos. Cristina Bandeira nos manda un abrazo y dice bendiciones y buena jornada. Y nos envía este audio. Muchas bendiciones. Aquí aprovechando el solcito y las lechugas van creciendo y mucho trabajito para tratar de aprovechar el espacio en un balcón, pero la tierra es maravillosa por poquita que sea, en buenas manos y con mucho amor. Les comparto. Como siempre, ideas que son de todos y qué bueno que uno va sumando, ¿verdad? La energía es importante y ni que hablar las plantas. Les comparto también una poesía en prosa poética, sobre la precaución que está buena para estos momentos. Bueno, no está saliendo la poesía en prosa poético porque Número está. Ahí va. 23. Prudencia. El chofer de una ambulancia es advertido de su traslado. Un herido de gravedad necesita intervención urgente. Si el conductor pone criterio, además de velocidad, resolverá con precaución la situación del recorrido, lo que permitirá llegar en tiempo y forma a su destino. Un arquitecto pone casco en su cabeza al visitar la obra, en cambio no lo hace cuando traza los planos en su oficina. Un policía que presta servicios dentro de una cárcel difiere del que redacta denuncias y archiva los expedientes. Los lugares que trabajan con productos inflamables deben tener extintores y carteles de no fumar. Los venenos, medicamentos y objetos cortantes deben estar fuera del alcance de los niños. Las señalizaciones de una carretera deben respetarse para favorecer un tránsito sin posibles accidentes. Las normas que regulan la salud, seguridad, convivencia y calidad no hacen otra cosa que tratar de preservarnos íntegramente. Siendo sensatos en el actuar diario con nosotros y los demás, buscando anteponer siempre el correcto discernimiento, nos dota de un escudo que nos guarda de inconvenientes. Haz uso de la cautela en su forma más amplia. Investiga, conoce, analiza, busca verdades y consecuencias básicas. Serás portador de un tino que engrandecerá el uso de tus reflejos. Te hará oportunamente seguir u abrazar ideas, personas u objetos, o simplemente abandonar y huir inteligentemente de ellos. Bueno, y así, gracias, Cristi, por compartir con nosotros esta prosa poética de un libro que se llama Alas. Y seguimos con los saludos. Gustavo nos dice, hola, buenos días, saludos para todos. Raúl nos dice, buenos días, y dedito para arriba. Alicia Brun también nos saluda y Rosario Gómez, buenos días para todos. Gonzalo avisa que hoy hay un gran programa desde Javi Alicante y que esta servidora guía. Y llegamos acá a quien ha sido mi profe de comentarios en WhatsApp, Graciela Núñez, espero ser buena alumna, Graciela, y nos manda una foto con Jaque hoy en el horno, no nos olvidemos, hoy en el horno a las 18 horas en vivo por Face. Con Secundina, Secundina va a estar en el horno a las 18 horas. Y Federico, esa, vamos arriba en el horno. Hola España, hola Fede, acá estamos. Acá estamos y acá seguimos y el tema, porque recién estamos empezando en realidad, porque tenemos un tema que ya ayer fuimos calentando motores y fueron las recetas. Y sepan ustedes que los que estuvimos en el chat de la radio quedamos gordos de ver fotos y leer recetas. O sea, yo ni cené, déjenme decirles, me tomé un tecito digestivo porque quedé pipona. Ah, no, no fue por mirar la foto. Fue porque hice la receta de pan con grasas que mandó Daniel, que son espectaculares y que después la vamos a tener, pero dentro de un ratito. Ahora vamos a música porque nos va a introducir a otra receta. Entonces, una sugerencia. Ya que el programa va de recetas y que va a haber recetas de todo tipo, de todos los colores y de todos los gustos, tengan a mano un lápiz y una hojita o el teléfono o el que tenga buena memoria y las que no intentaremos después colgarlas en la página de, en el Facebook de la escuela para los que les interesa. Y acabamos música para introducirnos a una receta. Si si cumbale, le, mamá bambale, le, si si cumbale, le, mamá bambale, le, mamá bambale, le, lengue, mamá bambale, le, lengue, mamá bambale, le, lengue. Si si cumbale, le, mamá bambale, le, si si cumbale, le, mamá bambale. Mamá, mamá, lengue, lengue, mamá, mamá, lengue, lengue, mamá, mamá, lengue, lengue. Sí, sí, cumbale, le, mamá, mamá, le, le, sí, sí, cumbale, le, mamá, mamá, le, le, mamá, mamá, lengue, lengue, mamá, mamá, lengue, lengue, mamá, mamá, lengue, lengue. Buenas tardes, Radio Escucha de Aldea 230. desde acá, desde el otro lado del mundo, transmitiendo desde Calamuchita en esta tarde de cocina, en la cocina de Ferchu. Para hoy tenemos una propuesta para divertirnos y entretenernos que solamente vamos a precisar tres ingredientes. Fundamental, y antes que nada, pedir autorización a cualquier adulto responsable que ande en la zona. Y uno de estos tres ingredientes es la vedette de la cuarentena. Lo más preciado, lo más pedido, lo más comprado en los supermercados y lo que hay en todas las casas del día de hoy, harina. Harina, agua y sal son los tres ingredientes que vamos a precisar para hacer hoy nuestra masa de modelar. Luego de pedir la debida autorización, pasamos a lavarnos las manos y, como ya saben, lavarse las manos no es algo de así nomás. Abundante jabón, abundante agua. Y a continuación preparamos todo sobre la mesada. Buscamos la harina, buscamos sal y buscamos agua. Un bol profundo para poder hacer la mezcla y un poquito de aceite. Pero estos ingredientes no van así nomás, vamos a tener que buscar proporciones. Harina, 2 tazas. Sal, media taza. Y agua, 3/4 partes de taza. Para el final, guardamos el aceite, 2 cucharitas de esas que usas para revolver la leche. Por último, el colorante. Podemos conseguir comprado o si no, capaz que podemos llegar a fabricar uno también casero en otra oportunidad. Ahora sí, estamos preparados para poner manos a la masa. Las 2 tazas de harina las mezclamos con la media taza de sal dentro del bowl y comenzamos a incorporar las 3/4 tazas de agua de a poquito, formando una masa hasta que no se te queden los dedos pegoteados. Para hacer esta prueba, para ver que la masa está pronta, que tiene una consistencia homogénea, haces pequeñas bolitas. No quedan pedazos de masa en tus dedos, quiere decir que está pronta. Si no, se desquebraja. Entonces, lo último, al final le agregamos las 2 cucharaditas de aceite como para humectarla y lista la masa. Ahora que está todo listo, puedes dividir la masa en varias partes y agregarle, cuando tengas, si es que tienes, colorante a cada una de ellas y así hacer masas de varios colores. El guardarlas en la bolsita va a permitir que la masa dure más. De cualquier manera, esta masa tiene fecha de caducidad. Pero disfrutemos mientras sirva. A disfrutar. Gracias. Hasta la próxima. Mezclo 2 tazas de harina con media taza de sal. Agregamos agua de a poquito para bolitas hacer. Ahora ponemos aceite y volvemos a amasar. Para guardarlas las envolvemos y así volver a jugar. Y esta es la receta de masa para modelar, masa de sal, que nos trajo Ferchu. Ferchu es una colega del Jardín 312. Estoy desvelando parte de su identidad. Pero gracias, Ferchu, te queremos mucho. Y gracias por estar con nosotros con esta súper receta. Mientras la escuchaba y pensé que, por ejemplo, un colorante que podemos agregarle a la masa es, como decía Ferchu, ese que compramos, o también, por ejemplo, me vino a la mente, el jugo de la remolacha. Si uno le agregamos un poco de jugo de remolacha, obtendremos seguramente una masa color así rosa fucsia, esos colores así. Y, por ejemplo, ¿podemos usar para darle otro color? No, no se los voy a decir. Se los voy a dejar ahí para que ustedes investiguen y hagan experimentos, siempre con algún adulto que los acompañe, a ver de dónde podemos sacar otros colores naturales que no sea el que se puede comprar por ahí. Porque, por ejemplo, hace en la antigüedad o las diferentes culturas que tejen de que tiñen las telas y eso de manera natural, no usan, no van al supermercado ni al almacén a comprar colorante. Entonces, un buen ejercicio es ese, a ver, ¿qué puede darle color a la masa? Y seguimos acá con el chat porque Cristi nos manda fotos de, la primera foto es puré, la segunda foto es harina. ¿Qué va a hacer Cristi? Sí, ñoquis. A ver, tenemos un audio, no lo escuché, va al aire. Hoy es 29, acá en Montevideo, Uruguay, siempre hacemos ñoquis y bueno, ñoquis caseros con puré de papa instantáneo. A la harina le agregué salvado de trigo, hice una masa homogénea y la endurecí lo más posible sin que quede muy dura, blandita para poder manejarla bien. Y armé los ñoquis y bueno, se están haciendo, después hervir agua con aceite y sal, cocinarlos y comerlos con salsa, con queso, con lo que quieran acompañar. Gracias, Cris, tiene una pinta espectacular. Y seguimos con recetas como estuvimos ayer y hoy se amplía el tema, estos ñoquis de con salvado y de trigo tienen que estar muy, muy buenos. Y ahora vamos como ya hemos así salivado con los ñoquis, vamos al postre. Hola, buenas tardes para todos. Aquí habla Verónica desde San Ramón, amiga de la maestra de tercero D, Andrea. Y en este día lluvioso para cocinar les voy a dejar una receta de budín de banana y manzana. Entonces, los ingredientes son dos bananas medianas, si están maduritas mejor, una manzana, dos huevos, media taza de aceite, tres cucharadas grandes de azúcar, una cucharadita de royal, una pizquita de sal y dos tazas de harina. ¿Sí? Bueno, para empezar tenemos que licuar la banana pelada, la manzana también pelada, junto con el azúcar, el aceite y los dos huevos. Si no tienen batidora, pueden pisar la banana, rallar la manzana y tratar de licuar a mano. Después que tenemos eso por un lado, le agregamos los ingredientes secos. Entonces ahí le vamos poniendo la harina, la sal, el royal y nada más, me parece. Ahí estaría todos los ingredientes secos, ¿sí? Bueno, todo eso lo vamos uniendo con movimientos envolventes, con una cuchara. Lo vamos uniendo bien, bien, bien, bien. Y luego de eso lo vamos a poner en una budinera. Si no tienen budinera, lo pueden poner en una asadera. Les va a quedar más chatito, pero igual se puede comer. Por último, lo van a llevar al horno, que lo vamos a calentar un poquito antes, que esté medio fuerte, 45 minutos, ¿sí? Bueno, espero que les quede muy rico este budín de banana y manzana, que se animen a hacerlo, y les mando un saludo a toda la comunidad. Bueno, muchas gracias.

que llega la curación. Piensa en los amantes. Cuando se tocan las manos, hacen el amor de una manera más sublime. Mis manos, abuela, ¿cuánto tiempo no las he usado así? Muévelas, mi amor. Comienza a crear con ellas y dentro de ti se moverá. El dolor no pasará. Y en cambio, lo que hagas con ella se convertirá en la obra maestra más hermosa. Y ya no dolerá más, porque habrás sido capaz de transformar su esencia. La autora de esto es Elena Bernabé. Y viene mucho a cuento porque las recetas se hacen con las manos y con el corazón. No puede haber una receta que no se haga desde el corazón. Y, por ejemplo, cuando yo voy a cocinar, tengo un ritual. Mi ritual es prender una vela. Tengo una planta y tengo un platito. La intención es que la luz de la vela me ilumine y me guíe para transmitir lo mejor a través del alimento que quiero preparar. La planta o la flor me recuerdan que la vida es bella. Y el platito es para ir dejando un trocito de cada cosa que utilizo para elaborar la comida como ofrenda, sí, una ofrenda, para poder devolverla a la tierra en agradecimiento de todo lo que nos da la tierra. En agradecimiento, además, de que mucho o poco es una posibilidad que tenemos de alimentarnos. Es un privilegio que tenemos de alimentarnos. Tingüe en un gamba. Tingüe en un gamba. escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Buen día. Y en esta tarde de Para No Dormir la Siesta, queremos mandarle un saludo a los compañeros de FM del Carmen, un gran abrazo y un gran gracias por compartir este espacio con nosotros. Y para los que recién se conectan con nosotros, les contamos que el programa de hoy va de recetas. Y ayer las recetas de Daniel de los pan con grasa fue todo un éxito. Los hizo Gonzalo y le quedaron buenísimos. Los hice yo y me quedaron buenísimos. Daniel es consciente de que a él le quedan buenísimos. Quiere decir que lo que está bien es esa receta y acaba. Compañeros, bueno, mi aporte para el día de lluvia de hoy es una receta diferente. Sabemos bien que acá estamos acostumbrados a comer torta frita los días de lluvia, pero yo tuve ganas de hacer una cosa diferente que voy a pasar a contarles. Va a receta con imágenes y un pequeño video que tuvo un accidente, pero espero que les pueda ser útil. Bueno, muy bien, compañeros. Como yo estoy solo, hice poco. Igual me los voy a comer todos. pero bueno, utilicé para un cuarto kilo de harina, utilicé un cuarto paquete de grasa. A la grasa la rallé y la fui mezclando con la harina, como verán en la segunda foto, hasta que quede una sola harina, digamos, una sola masa. No va a quedar húmeda. Es como cuando mezclamos manteca con harina, más o menos. Bueno, a eso después le agregué, a modo personal, porque sobre gustos no hay nada escrito y cada uno verá lo que le pone, le agregué adobo y le agregué queso rallado. Luego agregué una cucharada de levadura, unos 4 gramos para esa cantidad de levadura, aproximadamente de un sobre de levadura, una cuarta parte de un sobre de levadura, sal, y utilicé unos 200 centímetros cúbicos de agua aproximadamente. El agua la va a ir pidiendo la masa, que no se les pase, porque si no van a tener que agregarle más harina después. La idea es que se forme una masa, como verán en la última foto. Que no se les peguen los dedos, la van a sentir grasosa, por supuesto, pero la idea es que no se les llegue a pegar en las manos. Le pueden agregar un poquito más de harina si lo necesitan. Bueno, y ahora les voy a mandar el video de la parte más importante, que es el armado, cómo se le da la forma. Hay varias técnicas, pero yo utilizo esta que me enseñaron de chico. No sé si alguna vez les conté, pero mi padre trabajó en la confitería León d'Or. Entonces, de chico yo recorría, pero de muy chico, esa confitería para todos lados. Y estaba el tío fulano, el tío mengano y el tío sultano. Y había uno de ellos que era el encargado de hacer esas miniaturas, no sé si se acuerdan, los bizcochitos chiquitos, pan con grasa, croissants, galletitas, todas esas. Y bueno, y él me enseñó a hacer los pan con grasa. Y bueno, quiero compartir esta receta con ustedes y que la disfruten, como para romper un poco con la tradición de la torta frita y probar algo diferente. Un beso para todos. Bueno, el video, evidentemente, todavía no hemos llegado a poder transmitir imagen por la radio, porque si no seríamos televisión. Pero, bueno, discúlpenme, Elvis, sepan perdonarme. Pero les cuento que una vez que uno tiene la masa, hace choricitos como los de los ñoquis, pero no tan finitos, los dejo así un poco más gorditos, y va midiendo 4 deditos desde el borde de la masa, y ahí, clic, corto, ¿no? Lo que me entra en el puño. 4 dedos, tic, corto. 4 dedos, tic, corto. Y después tiene un proceso ahí de achatar hacia un lado, lo achatamos todo, marcamos el centro. Daniel doblaba a la mitad, a lo largo, eso, y se enroscaba desde la punta hacia el centro, desde la punta hacia el centro,

así, si es así. Mi cuerpo vibra cuando veo a los morenos tocar en la calle. Mis piernas tiemblan y no es mi voluntad. Como impulsado por una extraña fuerza, los tambores se alejan tocando y yo siempre detrás. Me avergüenzo de ser negro y no tocarlo, de sentirlo por dentro y nada más. Y pensar que son casi 20 años, me preguntan lo que es un candombe y no sé contestar. Así, así, así. No más para bailar, ahí va. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Así, no más. Tanto un berro te voy a cantar, pa' que todo el mundo se ponga y en el momento vaya a bailar, porque están sonando los cueros. Ahí va, sí mismo, en a este ritmo de tambor moviéndose, porque hoy les recuerdo que también es el día de la danza y uno no puede decir que no sabe danzar, por ejemplo, porque es solo sentir, no hay que saber, hay que sentir, y si uno lo siente, lo hace. Y lo hace bien. Esto les voy a compartir ahora unos saludos. Me iba a adelantar porque miren lo que nos dice. Este saludo es del abuelo Miguel. Aquí saluda el abuelo 230, como dice mi nieta Guille, disfrutando del programa, saludando a toda la comunidad de Javia, en especial a Alejandra. Y le estoy diciendo que se me hace agua la boca con las recetas, pero tengo un problema, no sé cocinar, entonces me quedo con la gana. El que cocina muy bien, no sé si saben, es Gonzalo. Gonzalo y Patricia cocinan muy bien. Se me hace agua la boca pensar en eso también, pero bueno, un abrazo, besos para todos y arriba con el programa que está muy bueno. Pero Miguel, ¿cómo no vas a saber cocinar? Todos sabemos. Lo que pasa es que no sabes que lo sabes. Es solamente ponerte a hacerlo. Hace eso que aconsejé, un ritual. Te prendes una vela, te pones una florcita, una plantita, el platito para cada cosita, después en una ofrenda a la madre tierra, y eso ya te pone en otra sintonía. Claro. Eso ya nos baja revoluciones y nos pone una sintonía totalmente diferente. Y cuando nos sintonizamos, las cosas salen bien. Así que Miguel, a ponerse. Y sí, es verdad, doy fe de que Gonzalo cocina muy bien. Yo sigo recordándome las feijoadas que Gonzalo nos hacía cuando nos juntábamos en la casa allá en Villa García, y ahí sí que se me hace agua en la boca. Gonzalo, cuando vaya por Uruguay, estás contratado para eso, seguro. Yo aunque quedé que llevaba, yo llevaba el Rioja. Miguel, vos también. Y si no te sintonizás para cocinar, bueno, te cocina Gonzalo, no hay problema. Y seguimos con los saludos. Tenemos ahora un saludo. ¡Ay! Tenía un saludo acá, ¿qué me pasó? Tenía un saludo de Karina y me lo borró. Eso no se hace, Cari. Ya lo iba a sacar al aire y me lo eliminaste. Bueno, no importa, tenemos otro saludo. Aquí, a ver dónde está. Tenemos. Bueno, ahí acá hay un saludo. Que ahí va. Buenas tardes. Yo soy la mamá de María Alejandra y quiero hablar un poco de ella. Yo sé que está dando recetas y todo, y decir que soy una madre muy orgullosa de tener una hija tan divina. Yo con mis 78 años estoy aprendiendo muchísimo de ella, de sus consejos, de sus cosas, y por eso la quiero. Y suerte para todos por ahí, por el Uruguay. Extraño mi país querido. Un beso. Gracias, mami. Hola, Radio Aldea 230. Habla mamá de Alejandra. ¿Cómo están, muchachos? Gonzalo, te quiero felicitar. Te conocí que era muy chico, muy jovencito. Los quiero felicitar a todos. Es un equipo fantástico, fantástico. Y mucha suerte, mucha suerte. Ojalá que lo sigan llamando y que sigan hablando con el todo el Uruguay que necesitamos. Y nosotros que vivimos acá en España también los necesitamos a ustedes. Besos, saludos. Bueno, y acá está el saludo de la madre que me parió. Que, gracias, mami. Yo también te quiero mucho. Y tenemos más saludos. A ver, va. Ale, vamos arriba con ese programa. Me encanta. Bueno, necesitamos muchos cuentos, muchos abrazos para tener pajaritos en la cabeza y reinventarnos con mucho arte. Ale, sos una... Gracias, Cari. Karina es la cuentacuentos y escuchábamos el cuento al inicio, la narración de ese cuento tan bonito al inicio del programa y que está colaborando también con nosotros. Gracias, Cari. Y sí, como dice Cari, a reinventarnos. Hay que reinventarnos porque ya vemos que hay cosas que están cayéndose por su propio peso. Así que para atrás, ni para coger impulso, para adelante, inventarnos. Tenemos otro saludo aquí. Hola Ale, de aquí Uruguay, Carla te habla para saludar a todos los miembros de esta aldea humana Felicitarte a ti y a todos quienes llevan adelante esta propuesta imponente que llega a nosotros y a muchos niños de las escuelas del Uruguay. Así que me sumo a esta aldea y voy a invitar a otros niños para que puedan participar y ser parte de esta propuesta tan, tan linda y tan llena de sonido y enriquecedora. Un abrazo a todos. Gracias, Carla. Carla es una colega maestra de Uruguay, creo que ahora está en funciones de inspección, pero bueno, un gran abrazo y seguimos abriendo los brazos y extendiendo ese gran abrazo que a partir de esta idea que tuvo Aldea 230 y nos fue involucrando a todos de a poquito, ¿no? La Escuela Campamento, ahí siempre presente con Maritán, la Escuela 66 también con su programa de radio. Sabemos que hay otras escuelas que también están en esta sintonía, FM de Carmen, hay 105.3 apoyando también, ¿no? Y esto emociona, esto da ganas, esto da esperanzas y da ganas de seguir adelante, ¿verdad? También queremos saludar, porque en este momento especial que estamos viviendo en todo el mundo, Uruguay está dando una respuesta que a los uruguayos no pueda parecer como, bueno, sí, no es tan bueno, sí, es el tema de las ollas populares. No, esa respuesta no se da en cualquier lado, esa respuesta se da en Uruguay. Y queremos darle un gran abrazo a toda la gente que está en esta labor, ¿no?, solidaria y de entrega. Y un abrazo especial para la olla popular del Tala, en la que está Natalia. Natalia fue ex alumna mía y es una ex alumna de la Escuela 66. Y de paso ya ampliamos ese saludo a los exalumnos de la Escuela 66, en especial al sexto B del año 95. Y seguimos aquí con las recetas en Radio Aldea 230. Y Berta Pereira y las comadres nos dan una super receta. Vamos a darle una receta que es muy buena para el amor. Cuando está la luna llena, le alborota el corazón. ¿Qué cuál? Que los crocantes de coco, que son besos de coco. Dulce. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Camisa, la harina, la avena, el coco, el bicarbonato, la sal y el polvo de hornear. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. ¿Y el azúcar? ¿Qué le ponemos? El azúcar, ¿cómo no? Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. Bate la manteca con azúcar y esencia. La clara batida. Bate la manteca con azúcar y esencia. La clara batida. ¿Y eso? ¿No tiene maña? Póngale vainilla. ¿Y la canela? ¿Qué dice que no lleva? Venga a ver una cosa. ¿Qué qué? Que dice que Josefa le echa miel para el amor. ¡Ah! Josefa, que revuelva con cariño el cadera y sale de otra manera. Hey, hey. Revuelva con cariño el cadera. Sale de otra manera. Revuelva con cariño el cadera. Y la canela que está muy buena. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Hola, buenas tardes amigos de Aldea 230. Mi nombre es Ana González, soy exalumna de la Escuela 66, hace algunos años, y exalumna de la maestra Alejandra. Te mando un fuerte abrazo, Ale. Hoy les quiero compartir unas recetitas para estos tiempos que se vienen del frío, como por ejemplo una para las defensas, que consiste en diente de león. Sí, amigos, en diente de león. Están todos nuestros patios, en las veredas, y se preguntarán cuál es. Si ponemos atención, es una hojita que se parece a un diente de león y tiene una florcita amarilla. Todos los días nos hacemos un tecito y lo tomamos calentito con toda la familia. Y otro, que también me enseñó mi abuelita, es para las alergias. Y que hacemos un té de alfalfa. Sí, amigos, de alfalfa, lo que comen los caballitos. Y es muy rico. Pero el más importante que mi abuelita me contó ella le decía la receta de la felicidad. ¿Y en qué consiste? En estar con amigos, compartir, preguntarle al otro cómo estás y compartir lindos momentos. Y en este día de la danza, bailar mucho, que eso nos ayuda a estar felices, a expresarnos, que siempre es bueno. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos hablando. ¡Chau, chau! Gracias, Anita, por tus recetas. Y estaba esperando. Le decía Ana, es que me faltaba, ¿no? Recetas, sí. Pero, ¿cómo no va a estar el yuyero? Y ahora, en la voz de Ana, esas recetas que las abuelas nos tenían y que en algún momento, no todo el mundo, pero mucha gente empezó como, ah, son cosas de vieja, ¿no? No, no son cosas de vieja. La naturaleza está ahí y ofreciéndose y dándonos un montón de recursos que seguramente por nuestra soberbia fuimos olvidando, ¿no? Fuimos aprendiendo algunas cosas y nos olvidamos de otras que ahora, en la situación en la que estamos, la naturaleza seguramente nos está diciendo, ¡hey, bonita, bonito, acá, a retomar contacto, ¿no? Este camino que tomaron, no, cosa buena, no está bien. Hay algunas cosas que hay que reinventarlas y hay otras que hay que rescatarlas. Y esta es una de ellas, ¿no? Como nos decía Ana, muchas gracias, Ana. Es un gusto, ¿no?, haber estado compartiendo esos tiempos cuando eras tan pequeñita y ahora escuchándote, ¿no?, en este compartir. Y el diente de león era una de las plantas que yo había elegido y Ana no lo sabía. Yo había elegido una leyenda y era la leyenda del diente de león para compartir con ustedes, ¿no? Es una leyenda vasca, de aquí, del País Vasco. Y dice así, cuentan las amayas que hace muchos años, en Euskal Herria, tantos que no se sabe cuántos, había un joven muy rico cuyos padres querían casarlo por conveniencia con una mujer de otra familia muy pudiente. Pero Taxo, así se llamaba, estaba enamorado de una niña de piel dorada llamada Tara, que era una panadera en su casa. Cuando sus padres se enteraron, pusieron el grito en el cielo y le prohibieron a Taxo salir mientras que despedían a la chica y a su amada y la dejaban que se muriese de frío en el medio de la nieve. Desde la abertura de su torre, Taxo escuchó a la mujer que, aterida por el frío, le gritaba, «Nunca moriré, estaré siempre donde tú vayas». El joven se arrojó de la alamena del castillo porque prefirió morir a perder a su amada. Amalur, que todo lo ve, al notar semejante amor, los convirtió en flor, una flor que aparece aún donde no queda espacio de tierra. Con que haya una pequeña abertura, allí puede salir y sacar sus florecillas amarillas, también sus semillas, que las lleva el viento. Estas tienen unos pelillos que las hacen llegar muy lejos. Los tixis le llaman panaderas en honor al oficio de la buena mujer. El nombre científico de esta planta es Taraxacum, por la niña Tara, y sirve para curar infinidad de cosas. Sirve como antiespasmódico, sirve para problemas menstruales, biliares, hepáticos. Lo importante es que sepamos que el diente de león está en esta tierra para demostrar que el amor crece aún donde hay muy poca tierra y puede florecer casi sin cuidado alguno. Cada vez que veas una de sus florecillas, recuerda que el amor todo lo puede, más allá de todo y de todos. ¿Y quién no ha jugado en los campos con los panaderos? Yo tengo ese recuerdo de ir corriendo o arrancarlo y soplarlo, o jugar con los amigos y las amigas, a ver, cuando llegaban volando, a ver quién podía atraparlo, ¿no? Y fijarnos a ver si traía el pan, que era la semillita que estaba ahí. Y si no traía, te lo ponías en la mano y lo soplabas y le pedías que regresara con un pan. El diente de león, déjenme decirles también que tiene, además de estas facultades medicinales, es una planta que la encontramos en Uruguay con mucha facilidad, en todos los campos crece, y aquí en España también. Crece en casi todos los lados. Y en general la tratamos como si fuera un yuyo malo. No le damos mucha bolilla, ¿no? Pero es muy nutritiva y también es muy buena para comer en ensaladas. Las hojas crudas, vamos, siempre que vamos a arrancar una planta, yo sugiero pedirle permiso y agradecerle. Y luego podemos lavar bien las hojas y con las hojas y con la flor hacer ensalada. La hoja es un poco amarguita, entonces la podemos mezclar con diferentes cosas, por ejemplo con naranja, porque las ensaladas no tienen que ser solamente de lechuga y tomate, podemos hacer una ensalada a la que le podemos poner, por ejemplo, pedacitos de naranja, la naranja con la cebolla, con el puerro, con el diente de león, combina muy bien. La flor del diente de león va muy bien también en ensalada. Así que, bueno, acá tenemos a la mano un yuyo tan nuestro y tan poco valorado. Y seguimos con nuestras recetas. Para introducir a la siguiente receta, voy a poner una música que es originaria del país de quien nos va a dar la receta. En cuanto la escuchen, ya van a saber de dónde viene esa receta. Es una receta para cosmética, así que prepárense. Ahí va primero la pista musical. Ok. Venía una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. El emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiade de mí, estoy perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo vos, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Como cojo a su boleto y le dije: ¿qué hago, princesa? Ningún papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de vengué y siguió su destino. Yo vi claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. ¿Por qué es muy duro pasar? No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Viene desde República Dominicana y es una receta de belleza. Y ahí va. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosalí Pichardo, soy de República Dominicana y mi adorada y amiga Alejandra me ha invitado a participar de este programa. Vamos a hablar un poquito de cosmetología, más bien dando recetas con... recetas caseras de mascarillas que podemos y se pueden utilizar ahora que estamos confinados en nuestro hogar debido a la crisis de salud mundial que hay actualmente con el coronavirus. Entonces, hoy les traigo la mascarilla de arroz. Es muy fácil de preparar y de hacer. Se pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer a manera de tónico o a manera de mascarilla. En forma de tónico, se van a tomar 2 cucharadas soperas de arroz y se van a poner en como más o menos media taza de agua. Se deja reposar más entre 1 hora, 2 horas y luego se manipula un poco el grano de arroz hasta que se enturbie el agua. Entonces, esa agua ya que está turbia es lo que es el tónico. Eso se puede poner en la cara limpia, se limpia bien la cara y se coloca con compresitas, pueden ser de algodón o algunas compresitas que sean esponjosas, que absorban un poquito del líquido y se coloca en todo el rostro, el cuello, el escote y no se retira. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es de no exponernos al sol, ya que las propiedades que tiene el arroz son propiedades de aclarar y de blanquear la piel. Entonces, todo lo que sea blanquear o aclarar el tono de piel no es compatible con la luz solar. Entonces, por eso preferiblemente si te vas a exponer el sol, te lo pones entonces durante la noche. Y la forma de hacer la mascarilla es, se toman 2 cucharaditas de arroz, se trituran hasta formar la harina de arroz, puede ser el licuado, entonces ese polvito que queda, se le agregan 2 cucharadas de leche, que la leche sea de animal, preferiblemente, de vaca, no, que no sea descremada, pero si la que tienes en casa es descremada o desnatada, no importa. Igualmente, la leche tiene como propiedad hacer un aclarado, y lo que queremos lograr con esta mascarilla y con este tónico es unificar el tono de la piel e ir eliminando las manchitas que nos pueden salir por mucha exposición solar o por algún trastorno hormonal, o también puede ser secuelas de una piel acnéica. Entonces, mezclamos las dos, volviendo a la mascarilla, mezclamos las dos cucharadas de arroz ya triturado en forma de harina con dos cucharadas de leche, o sea, proporción igual. Se deja reposar 10 minutos para que el arroz se ablande y se haga una buena mezcla, y ya luego eso sí lo colocamos en todo el rostro, también en el cuello y también en el escote. Va a quedar un poco granulado, entonces lo que podemos hacer es frotamos esa mezcla media como arenosa, lo frotamos 5 minutos en todo el rostro, y eso nos va a hacer una exfoliación y va a eliminar las células muertas que se van acumulando en la piel. Y luego lo dejamos tranquilito por 15 o 20 minutos y ya está. Lo retiramos con abundante agua. Si queremos, al finalizar, volvemos y retocamos, después que lo retiremos, con el tónico de arroz que ya previamente hemos hecho. Yo espero que les haya gustado. Es súper fácil de hacer, no se necesita prácticamente nada, simplemente un poco de agua, intención y arroz. Así que un abrazo muy grande desde República Dominicana y nos vemos muy pronto, eso espero. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Rosali, muchas gracias por esta receta. Hemos tomado nota. Sí. Decirles que vaya un abrazo también a toda República Dominicana, ese país que me supo acoger durante tantos años y me trató tan bien y me enseñó a que sin importar en qué situación estemos de vida, la alegría y el baile, todo lo cura. Mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Viene. Va a bailar contigo, se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Yo quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Va a soñar contigo. Mi piel de abrigo y mi bachata en Fukuoka. Y llegó la hora de partir y decir sayonara con pocas ganas. Y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayo, gozaimasu. Pa' bailar, se me alegra la nota. Ay sí, quiero cantar contigo. Yo quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Sueños de arena en las olas. Besos me daba tu boca. Y tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Mira ese coro fuerte. Va a bailar contigo, se me quiero cantar contigo. Yo quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. A soñar contigo. En el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo. Y mi bachata en Fukuoka. Cosa que yo estoy viendo, ¿cómo le explico? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo. Ay, cariño, ¿qué hacemos con la sordera y con el cinismo? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo otra vez, el mismo bolero, el mismo cassette. La carne mechada y el mismo puré, la misma esperanza, el mismo talón, de Aquiles recuerdos, bailemos un son. Yeah. Ay, cariño, ¿qué hacemos con la conciencia del entendido? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo. Ay, cariño, ¿cuántas palomas volando hacen un nido? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo otra vez, la misma ignorancia, el mismo ballet, ya vi el cascanueces con su padedé, el mismo escenario, la misma función, nos sobra la clave, bailemos un son. Con los que ofrecen Villa y Castillo. Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo otra vez, la misma promesa, el mismo CD, la misma mentira y el mismo café, el mismo discurso, el mismo cliché, la historia recicla, nos queda la fe. Apague y vámonos, que yo no sé, yo no sé, y dónde se ve. Apaga y vámonos, yeah, yeah. Dígame usted, los hombres dignos, ¿dónde se ven? Y dónde se ven. Apaga y vámonos, que yo no sé, los hombres nobles, dónde se ven. Apaga y vámonos, dígame usted, los hombres buenos, dónde se ven. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Y así es, seguimos aquí por Radio Aldea 230 y FM del Carmen y tenemos más saludos. Y hola, ¿cómo andas, Sandra? Bueno, saludos acá desde Santa Rosa. Recién llegamos de la guardia de la escuela y estamos prendidos a la radio. Un fraterno saludo para ti por aquellas tierras españolas y bueno, muy bien por seguir llevando adelante esta propuesta desde el otro lado del Atlántico. Cariños enormes y a no dormir la siesta. Y sí, un gran, gran abrazo a Maritán que está presente. Y seguimos sin dormir la siesta, porque esto está interesante. Y seguimos con las recetas. Y acá vamos a poner música para que nos lleve a otra receta. Masala, masala. Con gusto y con gracia. Amasala. pies. Amasa la masa. Con codos y con panza. Amasa la masa. Que ya está listo el té. Les voy a presentar una raíz, que no es ni papa ni boñato. ¿Qué será? La señora mandioca. Ella crece en los climas tropicales y subtropicales. En la región de Misiones, por ejemplo. Ahí, a donde están las cataratas del Iguazú. Sí, donde yo nací. Esa zona de aborígenes guaraníes. Bueno, les cuento que ellos, aparte de enseñarnos a comer esa riquísima y nutritiva raíz, descubrieron que del almidón de la mandioca se hacen unos panes pequeñitos que son una verdadera delicia. Bueno, y les cuento que en la zona de Brasil los llaman pau y queijo, y salen por las calles a ofrecer pau de queijo, pau de queijo, pau de queijo, pau de queijo, pau de queijo. Y en Misiones hay unas señoras que se ponen unos canastos en la cabeza y salen con las chipas calentitas. Sí, porque en Misiones los guaraníes le pusieron ese nombre, chipa. Entonces salen cantando chipa, chipa, chipa, chipa, chipa, chipa. Y bueno, amerita que les cuente la receta. Ingredientes: 1 kilo de almidón de mandioca, 1 huevo, 1 pizca de sal, 1 chorro de aceite o media taza de aceite y queso parmesano o queso colonia. Se pican cuadraditos. También se pueden mezclar los dos. Entonces, un bol o un recipiente. Ponemos el almidón adentro del recipiente. Rompemos el huevo, ponemos la pizquita de sal, echamos el aceite, el queso cortadito y empezamos a revolver con una cuchara de madera. Y después con las manos bien limpitas, empezamos a hacer una masa que quede como una pelota y vamos amasando en círculos, chipá, chipá, chipá, chipá. Y con el canto de la mano vamos empujando, porque allí tenemos unos resonadores de maestro de corazón. Entonces, ahí, para que salga deliciosa, chipá, chipá. Y cuando está hecha esa masa, que queda como una bola bien compacta, bueno, ahí vamos a ir sacando pedacitos y hacemos bolitas chiquititas que las vamos a colocar en una asadera enmantecada. Y si quieren, le hacen un agujerito en el centro y le ponen otro pedacito de queso. Eso al horno, 180 grados por ahí. Esperan un ratito y van a sentir una aromita. Bueno, al ratito nomás van a estar saboreando un manjar de los dioses. No se olviden de convidar, ¿eh? Porque esta receta se acabó por aquí, pero llegó hasta tu casa, que está por allí y por allí. Esta receta de las chipas que nos trae Karina es una receta que se la pedí. Sí, porque me encanta. Aprendí a cocinarla, pero aprendí a saborearla con Karina. Con Karina hace muchos años, cuando yo trabajaba en la escuela 66 y trabajaba también en una escuela del Pinar. Fue cuando nos conocimos. Yo vivía en Pinamar, imagínense, y tenía una motito ahí chiquita y andaba como loca desde Pinamar hasta la 66 porque tenía el turno de la mañana y de ahí salía como loco en la motito para entrar en el turno de la tarde en la escuela del Pinar. Y además, a Karina y a mí se nos dio por estudiar medicina tradicional china, que fue un clic que me hizo un gran cambio en la vida, ¿no? Y nos conocimos las dos trabajando en esta escuela en el Pinar, pero aunque trabajábamos las dos todo el día, no nos daba para pagarnos el curso de medicina china. Y entonces, como Karina tenía un espectacular horno a leña, nos pusimos a cocinar para vender y pagarnos el curso de medicina china. Y en esas recetas que hacíamos, salió esta receta de las chipas, ¿no? Y yo las amo totalmente. Es como que cada vez que las como me conectan en esa relación de amor con Karina también, ¿no? Y espero que les haya llegado. Pruébenlas a hacer. Son deliciosas. Son muy, muy fáciles de hacer. Y bueno, es introducir algunas otras cosas, ¿no? Si se encuentran por ahí. Y ahora, de las recetas, nos vamos a... Desde la inmensidad del espacio, llega para todos los chicos, el abuelo Miguel y sus cuentos. Llegamos al horario de los cuentos del abuelo Miguel, que sabemos que nos está escuchando porque nos mandó el saludo. Y queremos decirte, Miguel, que creemos que abuelo es un título merecido que tenés. Porque indudablemente son los abuelos los que tienen esa función de conectar, con los que nos conectamos desde otro lado. Nos conectamos desde el alma con los abuelos, ¿no? Y todos tenemos el recuerdo de algún abuelo, ¿no? Que podían ser abuelos biológicos o no. Y Miguel, para mí, es un señor abuelo, es un abuelo. Y hoy tengo una sorpresa para todos, pero es una sorpresa especial para Miguel. Hola, abuelo Miguel. Soy Ana Barrios. Alejandra Ruibal es una gran querida amiga

querida maestra y querido abuelo Miguel. Os mando un abrazo grande, grande. ¿Por qué hablo así, un poco como española? Porque hace muchos años que estoy viviendo aquí en España. Pero nunca, nunca me olvido del paisito. Les mando un abrazo grande, grande y otra pista más. Todos somos uno. Yo conocí la geografía. Estas son las palabras de Ana, una amiga entrañable, y obviamente su forma es siempre hacer desde el alma, ¿no? Y desde el alma y al alma nos llega porque estamos en el mismo idioma de Miguel. Miguel también se comunica desde el alma, ¿no? Y entonces nos llega a todos. Y por eso Miguel nos dice que está súper emocionado, que no le da, no tiene palabras, que... Y a mí me pasa igual, pero porque nos sentimos. Seguramente muchos de ustedes estén sintiendo esa emoción y es porque somos todos uno, como bien nos dice Ana, ¿no? Y por aquí vamos llegando a la culminación de este día de hoy con esa idea, ¿no? De que todos somos uno. Seguramente todos venimos de... Es una sola fuerza, una sola energía, ¿no? Que se diversifica y crea a Ana, a Miguel, a Gonzalo, a ti, a mamá, a la rosa, al perrito, a la piedra. Pero todos somos la misma fuerza, la misma energía. Y es una fuerza de amor. Y eso en esta radio se vive. Así que vaya un gran abrazo así, de esos bien apapachaditos. Son esos abrazos que cuando te los das, sentís tu pecho con el del otro y sentís como que se fundieran, ¿no? Y que ese abrazo es una caricia al alma. Vaya ese abrazo apapachadito con caricia al alma para todos ustedes. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado,